gente a recortar los viejos tiempos. Ese es el regreso de los que muchos esperaban. El enemigo y sin venir nuestra carrera, pero no pudo. Y yo y Chris, vamos a hacer un arremate. Ese es el regreso de los que muchos esperaban. El enemigo y sin venir nuestra carrera, pero no pudo. Unidos nos vemos barrera y ahora a mi Wichy Luz, hombre candela. Porque no sabe el motivo de este gozo y es que amo.